these curves. Oh yeah, yeah, yeah. Stop getting on my nerves. Oh yeah, yeah, yeah. You still trying to ride this train. Oh yeah, yeah, yeah. Some things have gotta change. Si quieres.

see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there waiting for. Cuerpos especiales en Europa FM. Rigoberta Bandini, buenos días. Hola, buenos días. En tus canciones hay muchas frases en segundo plano. Es que siempre hay como alguna toma del estudio que una vez ya está hecho todo lo que tiene que estar hecho, es como, venga, va. Pero bueno, sí, son cosas que salen así en una toma que decimos que es como de adlibs, como de venga, va. Venga, a ver qué sale. Adlíbanos algo. Adlíbanos algo. Adlíbanos unas cosas. Aquí una, la sintonía del programa te la ponemos y nos adlibas. Pon la J Music. Cuerpos especiales con Eva Soriano e Iggy Rubín en Europa FM. ¡Buenísima! Con los cuerpos, ha sido esto. Ayudar a millones de personas que lo necesitan es extraordinario. ¿Hacerlo marcando fines sociales en tu declaración de la renta? No. Así que busca la casilla 106 y haz algo extraordinariamente normal. Marca la X solidaria. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos ayudarás el doble sin que te cueste nada. Lo normal, ¿no? Constantes y Vitales presenta Pide un deseo. ¿Papá? ¿Qué? Aunque soy una quimio. Una historia de ficción, pero real para mucha gente, que pone de manifiesto la necesidad de invertir en ciencia para salvar vidas. Nadie dijo que esto fuera a ser fácil, ¿no? Descubre la historia completa en constantesyvitales.com. Constantes y Vitales, una iniciativa de La Sexta y Fundación AXA. En la Fundación A3 Media acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación, acompañándolos en su desarrollo para que aprendan a comprender y gestionar correctamente la información que los rodea. Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre. ¿Quieres ser testigo de un acontecimiento histórico excepcional? Santiago del Teide te espera hasta el 31 de diciembre para que visites la única Puerta Santa Jacobea de Tenerife en este año jubilar. Tu coche como nuevo con Ecovapor Tato, el lavado del futuro. Limpieza intensa de llantas, neumáticos, cristales, motor, tapizados, tratamiento sintético, ecoacrílico y de protección, esterilizado y desinfectado. Ecovapor Tato, único lavadero sostenible en Canarias. En tu trébol de los cristianos, Adeje y Los Rodeos, Ecovapor Tato. Visítanos en ecovapor-tato.com. Volver a lucir una sonrisa radiante es contar con el mejor equipo de profesionales. Conócete Clínica Dental, un concepto diferente y único en Icod de los Vinos. Con laboratorio propio, calle Antonio Pérez Díaz, bajada del campo de fútbol. Conócete Clínica Dental, porque tus dientes hablan lo que tu boca calla. Diario de Avisos, lo que no te cuentan otros periódicos. Me siento más joven. Veo crecer mis ahorros. Me encanta mi nueva web. Mi publicidad es más directa. Luzco piezas únicas. El secreto de todos. Déjate asesorar por Mario Orenes. www.amdeluxe.es. Karting Las Américas, ADEGE, ruge más que nunca. Carreras para junior y adultos, Grand Prix, fiestas de cumpleaños, eventos corporativos y mucho más. Karting Las Américas, ADEGE, con terraza y parque privado. Karting Las Américas, ADEGE, ruge con nosotros. Llega a Canarias el dúo británico más importante de música electrónica de la historia. Llegan los Pet Shop Boys el 14 de julio en el campo del Peñón del Puerto de la Cruz y el 16 en el Gran Canaria Arena en Las Palmas de Gran Canaria. Disfruta de una noche mágica. Compra tus entradas en newevent.es o en entradas.com. Europa FM. Tenerife 94.0. En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence, que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y antisabotaje podemos protegerte mejor. Anticípate y descúbrelo en el 900-136-136 o en securitasdirect.es. Ayudar a millones de personas que lo necesitan es extraordinario. ¿Hacerlo marcando fines sociales en tu declaración de la renta? No. Así que busca la casilla 106 y haz algo extraordinariamente normal. Marca la X solidaria. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos ayudarás el doble sin que te cueste nada. Lo normal, ¿no? Descubre Mar de Norte. El primer restaurante temático en Tenerife. Sabor y temática en un espacio único donde disfrutarás el mejor marisco y pescado fresco. En Santa Cruz, calle Aguere 2 y mardenorte.com. Reserva ya en 922-2016-27. Atención, somos Navimetal, recuperadora de metales y baterías. Compramos chatarra, metales y baterías al mejor precio del mercado. Servicio de camión y recogida gratis. Gestor de residuos peligrosos y no peligrosos. Navimetal, en Polígono Industrial San Jerónimo, La Orotava. Navimetal, 922 12 48 64. Volver a lucir una sonrisa radiante es contar con el mejor equipo de profesionales. Conócete Clínica Dental, un concepto diferente y único en Icod de los Vinos. Con laboratorio propio, calle Antonio Pérez Díaz, bajada del campo de fútbol. Conócete Clínica Dental, porque tus dientes hablan lo que tu boca calla. En Conforama Canarias cumplimos 10 años y lo celebramos con descuentos exclusivos en sofás, muebles, colchones, decoración y mucho más. Solo en nuestras tiendas y en canarias.conforama.es. Sí a mi publicidad. Sí a la imagen de mi empresa. Sí a rejuvenecer. Sí a mis ahorros. Si pudieras elegir, ¿volverías? Sí, sí, sí. Mario Orenes, www.amdeluxe.es. ¿Te interesa rentabilizar tu inmueble? ¿Venderlo? ¿Alquilarlo? ¿O quieres comprar una propiedad? Llámanos al 922 79 19 51. Nos encargamos de todos los trámites, de buscar la mejor valoración y de un seguro a tu medida. Recuerda, 922 79 19 51. Canarias Global Invest. Tu propiedad en manos expertas. ¿Quieres ser testigo de un acontecimiento histórico excepcional? Santiago del Teide te espera hasta el 31 de diciembre para que visites la única Puerta Santa Jacobea de Tenerife en este año jubilar. Europa FM. Tenerife 94.0. Más música. Más. La mejor variedad de estilos musicales. Las mejores canciones del 2000 hasta hoy. Europa. To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh yeah, I want it all. Drink that smile, I wanna feel like I love a soul. 2000 hasta hoy. La mejor combinación del 2000 hasta hoy. Europa. Mm-hmm. volar. Nos fundimos junto a mis instintos, vértices que van a ti. En tu clima tropical ya no queda ni un rincón perdido. Deja de mirarme así. Si me vienes suplicando una razón, nuestra habitación. Como un faro por si vuelas lejos, he marcado mis costados con tu voz. He sentido fuerte la explosión, solo soy cuando me meto dentro. He perdido la cabeza y no soy yo, estoy fuera de control. Cediendo a tu compás y tu encaje arañando el suelo, vamos a vencer el fin. En tu línea vertical, las astillas desnublando el cielo, muerde hasta dejarme así. Si me vienes suplicando una razón, hey. thought I'd be floating in midair, and a broken heart would just belong to someone else down there. I would be the center of my lonely universe, but I'm only human, and I'm crashing down to earth. like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright. Conecta con Europa FM. Europa FM. Disfruta de la mejor combinación musical del 2000 hasta hoy. Europa. Same old, same bed.

this love, I'll never let it die. Can't be touched by no one. I like to see them try.

variedad de estilos musicales. Los mejores éxitos del 2000 hasta hoy. Europa FM. Europa. BP, nos gusta ser parte del viaje de tu vida. Por eso, con el programa Mi BP puedes ahorrar hasta 30 céntimos por litro repostando carburantes BP Ultimate con tecnología Active y disfrutar de muchas más ventajas. Vive el viaje de tu vida con BP. Incluye la bonificación del gobierno, válido en Península y Baleares. Consulta condiciones en mibp.es. En la Fundación A3 Media acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación, acompañándolos en su desarrollo para que aprendan a comprender y gestionar correctamente la información que los rodea. Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre. Aquacirco, un espectáculo único y sorprendente por primera vez en Tenerife. 50.000 litros de agua inundarán la pista del circo. Acróbatas bajo el agua, animales marinos en proyecciones holográficas 3D. En la sorprendente pista acuática donde el agua es espectáculo. Disfrutarás de un viaje mágico lleno de aventuras. Del 26 de mayo al 19 de junio en La Laguna. Instalados en Las Mantecas. Más info y preventa en aquacirco.com. Diario de avisos. Ahora, el único periódico de Tenerife. Haces sol y vas al parque, te llevas una botella de agua de plástico, la reciclas en el contenedor amarillo y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Cuando reciclas formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Cabildo Insular de Tenerife y Ecoembes. Tu empresa de confianza se llama Airesol. Climatización, energía solar, calefacción, piscinas, instalaciones sanitarias. Nuestro personal cualificado y, sobre todo, nuestros talleres móviles totalmente equipados se desplazarán por todo el territorio canario. Airesol, con más de 20 años de servicio, es una empresa homologada y certificada. Pide presupuesto al 922 79 44 93. Por confianza y experiencia, Airesol. Porque podemos y además queremos. Sobre Ruedas te ofrece un segundo carnaval con los mejores precios en el mayor stock de neumáticos en Canarias. Aprovecha los precios de locura. También en frenos, cambios de aceite y mecánica en general. Sobre Ruedas, calle Laura Grote de la Puerta, 922 20 53 31. Sobre Ruedas, en el Polígono El Mayorazgo. Llega a Canarias el dúo británico más importante de música electrónica de la historia. Llegan los Pet Shop Boys el 14 de julio en el campo del Peñón del Puerto de la Cruz y el 16 en el Gran Canaria Arena en Las Palmas de Gran Canaria. Disfruta de una noche mágica. Compra tus entradas en newevent.es o en entradas.com. Europa FM. Tenerife 94.0.

set the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. Nothing at all. Tonight. out now. Gotta run from this. Here comes the shame. Here comes the shame. La mejor selección de estilos musicales del 2000 hasta hoy. Europa. Europa. Shot, body rock, rockin', don't stop. Round and round, up and down, around.

Cuerpos Especiales en Europa FM. Buenos días, Alba Cordero, Ana Bollero y Dani Piqueras, que están aquí para los titulares. Y nada, te paso. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Un niño de 2 años tritura los ahorros de sus padres. ¿Pero era un niño o era la basura de los picapiedra? Igual tampoco eran unos grandes ahorros, pero estaban todos los billetes en un sobre. El niño los abrió y dijo, papelitos. Y los padres hicieron la foto y lo subieron a redes sociales como para dar una advertencia al resto de padres. Claro, no tengáis a mi hijo. La advertencia yo creo que era, el dinero no da la felicidad, pero tener hijos te la arrebata del todo. Cuerpos Especiales. El nuevo Morning Show de Europa FM. Con Eva Soriano e Iggy Rubín. De lunes a viernes, de 7 a 11 de la mañana. En Europa FM. Ayudar a millones de personas que lo necesitan es extraordinario. ¿Hacerlo marcando fines sociales en tu declaración de la renta? No. Así que busca la casilla 106 y haz algo extraordinariamente normal. Marca la X solidaria. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos ayudarás el doble sin que te cueste nada. Lo normal, ¿no? En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence, que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y anti-sabotaje podemos protegerte mejor. Anticípate y descúbrelo en el 900-136-136 o en securitasdirect.es. Jason Derulo en concierto en Madrid. El domingo 19 de junio, no te pierdas el Festival Especial Closing del Madrid Escena en el Parque Tierno Galván, desde las 5 de la tarde, con las actuaciones de los DJs Wally López, Carlos Jean, un invitado sorpresa y Jason Derulo en concierto. Entradas a la venta en la web madridescena.com. Europa FM, emisora oficial. Toda la info en europafm.com. Hola, soy Juanma Romero y cada día te espero en Europa FM para disfrutar más de las tardes. Más música. Más interacción contigo. Más cosas que te interesan y sobre todo la música que más te gusta del 2000 hasta hoy. Música, entretenimiento e información. Todo lo que necesitas lo tienes aquí. Me pones más con Juanma Romero. Una movida interactiva. Entre semana, de 2 a 5 de la tarde, hora menos en Canarias, en Europa FM. ¿Necesitas dinero y no puedes acceder al crédito bancario? Tranquilo, cada problema tiene su solución. Hipocoche Tenerife, fácil, rápido y con total transparencia. Préstamos con garantía de tu vehículo sin desprenderte de él. No importa si estás en Asnef, llama al 655-856613 o 672-464527. O ven a vernos a La Laguna, Multicentro Comercial Los Venezolanos. Hipocoche Tenerife y problema resuelto. ¿Sabes quién somos? Biservicus, tu empresa 100% canaria. Es más, nos hemos sumado a la canariedad para cuidarte y protegerte. Llámame, mi niño. Te enseñaremos nuestras alarmas y lo mejor de nosotros. ¡No te lo pienses, hombre! Llámanos al 900-443-444 o entra en biservicus.com. Atención, somos Navimetal, recuperadora de metales y baterías. Compramos chatarra, metales y baterías al mejor precio del mercado. Servicio de camión y recogida gratis. Gestor de residuos peligrosos y no peligrosos. Navimetal, en Polígono Industrial San Jerónimo, La Orotava. Navimetal, 922 12 48 64. Hay muchas razones para viajar al sur y una de ellas es disfrutar del spa líder en Tenerife, Aquaclub Termal. Hidromasaje, piscina relax, tonificación, baño turco y un sinfín de actividades para 2 horas y media de placer en 1000 metros cuadrados de aguas termales y 300 chorros de diferentes intensidad. Aquaclub Termal, el spa más completo y una experiencia única. Calle Galicia, Torbiscas Alto, Costa de Eje. Teléfono 922-716555. Rub Active Hotel, ubicado en Los Ralejos, es uno de los mejores hoteles en el norte de Tenerife. Con vistas al mar y a la montaña, cerca de un sendero costero de una reserva natural, este hotel ofrece además excursiones guiadas, gimnasio y todas las comodidades para que tenga una estancia inolvidable. Haga su reserva a 922-36-37-26. Rub Active Hotel, certificado de excelencia TripAdvisor. Rub Active Hotel, calidad y confort.

FM. I saw you, I know that right. Just know that I saw you. Where will you go when it's over? Do you get lost on your own? And I know that I saw you, I know that right. Just know that I saw you. Buenas tardes, son las 5 en punto de la tarde, hora menos en Canarias. En este momento arranca You After Hours con lo mejor de la semana de You No Te Pierdas Nada en Europa FM. De lunes a viernes con Ana Morgade, con Valeria Ross, con Pantomima Full. Y los fines de semana repasamos de lo bueno a lo mejor, como cada fin de semana, como cada sábado, como cada domingo, entre las 5 y las 7, hora menos en Canarias. Y hoy domingo, tenemos un programón espectacular, así que espero que no te lo pierdas. Buenas tardes, bienvenidos, esto empieza. Un saludo de Tony Loarces.